Visualización. Almas musicales de Iquique, en la región de Tarapacá, Chile y el mundo. Estamos completamente en vivo y en directo aquí, Pasas al Rock, desde Terraza Plaza Condel, con nuestros grandes invitados de la noche de hoy. Queridos amigos, el fuerte aplauso para recibir a Yacimiento. Claro que sí, estamos completamente en vivo a través de www.radionuevavictoria.com, que es el lugar de encuentro, queridos amigos, aquí en Terrazas Plaza Condel. Definitivamente somos, por supuesto, el mejor panorama. Jueves, viernes y sábado, desde las 19:30 horas, estamos con lo mejor de la música, por supuesto, con lo mejor del arte de nuestra región. Vamos a saludar primero a todos quienes hacen posible que Terrazas Plaza Condel preste el espacio a Pasas al Rock para hacer un tributo a los músicos de nuestra región. Saludamos, por supuesto, a nuestros amigos de Disfruta, que tienen los más ricos jugos naturales. Claro que sí, está junto a nosotros, acompañándonos, por supuesto, en lo que es Yacimiento en vivo aquí en Pasas al Rock. Usted puede, por supuesto, consumir un granjero o todo lo que usted quiera. Más 600 pesos puede tomarse un rico y delicioso, por supuesto, jugo de frutas naturales junto a nuestros amigos de Disfruta. Y también Gigantón, que es la comida más rica china de tenedor libre que tenemos en Terraza Plaza Condel, que apoya la música regional independiente. Claro que sí, Gigantón, la más rica comida china oriental. Por supuesto, cada 100 gramos a solo 750 pesos. Y también allá lejos, nuestros amigos de Capadoquia, que le quiere facilitar a usted la vida para que pueda usted pagar vuestras cuentas. ¿Está atrasado? No se preocupe, nuestros amigos de Capadoquia está para atenderle. Claro que sí. También nuestros amigos de Takeshi Sushi tienen una gran oferta para ustedes y también auspicia este programa llamado, por supuesto, Pasas al Rock en Terrazas Plaza Condel. Claro que sí, queridos amigos. Comida oriental, la mejor comida oriental la tiene Takeshi Sushi. Especial panko kanikama, roll 10 piezas, claro que sí, a solo 3.500 pesos más una bebida. Y también, por supuesto, saludamos a nuestros amigos de Juan Maestro, pan recién horneado, mayonesa de receta casera, las mejores carnes de cortes premium. Un saludo para nuestros amigos de Juan Maestro, que también hacen posible que esté la música en vivo presentándose en el corazón de la Plaza Condel. Y, por supuesto, nuestros amigos de Doggies, con su promoción, un completo de la bebida. Hola, ¿cómo le va, chiquillos? A 1.590 pesos la promoción Copa América que tienen nuestros amigos de Doggies. Y también, por supuesto, El Rincón Chileno. Buffet a solo 750 pesos los 100 gramos. El Rincón Chileno, comida típica de nuestro país y nuestra región. También estamos, por supuesto, queridos amigos, junto a nuestros inolvidables amigos de Chop Dog, desde 1987, próximamente a estrenar carta nueva, chiquillos. Y próximamente también, aunque usted no lo crea, ya no será más Dog, ahora será Chop Dog desde la próxima semana. Saludamos, por supuesto, con un especial énfasis y un abrazo, por supuesto, fraterno y solidario, nuestros amigos de Cafetal, que tienen una gran oferta para usted, porque Cafetal se olvidó de los cafés en grano. Ahora es la cebada, que lo complementa con una rica pizza a 4.900 pesos. Cafetal, ya me dio un poquito de sed, y a nuestros amigos también. Y ahora nos vamos con la música, pero antes vamos a hacer que los chicos se presenten. Buenas noches, Yacimiento, ¿cómo le va? Hola, muy buenas noches. ¿Su nombre, querida, estimada amiga? ¿Su nombre? Mi nombre es Giselle. Giselle, aplauso para Giselle, queridos amigos, eso es. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo estamos? Venga para acá, amigo, acérquese por favor al micrófono. Usted es el tecladista, ¿cómo es su nombre? Hola, ¿qué tal? Soy el Yori, el tecladista de Yacimiento, y muchas gracias. Un aplauso para Yori, tecladista de Yacimiento. Y si, por supuesto, mi amiga Giselle me ayuda ahí con el micrófono, el conguero. ¿Cómo se llama el conguero? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Fabricio. ¿Fabricio? Fabricio, sí. Bailarín, pero ahora estoy tocando conga y de la noche. Ok, ah, sí. Bailarín, pero tocando conga. Un saludo a todos y estamos con el sabor. Ok, el micrófono, por supuesto, al bailador, amigo mío. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, ¿cuál es su nombre? Santiago Fuerte, señor. Santiago Fuerte, para que toque bien fuerte esta noche. Exacto. Las congas junto a Yacimiento. Vamos. Y ya tenemos al bajista, señor, por favor. Hola, ¿cómo están? Carlos Cámara. Carlos Cámara. Mucho gusto. Y el flautista, por supuesto, de Yacimiento, es el señor... Ricardo Moreno, por aquí. Ricardo Moreno, y muy bien, y un aplauso. Y ahora vamos a escuchar, por supuesto, completamente en vivo y en directo a los amigos de Yacimiento. Esto es Te Recuerdo, Amanda. Te recuerdo. Donde trabajaba Manuel. La sonrisa alta, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él. Thank you. muchas gracias. Oye, fuerte el aplauso para Yacimiento, pero fuerte el aplauso para Yacimiento, músicos de nuestra región, apoyando, por supuesto, a Pasas al Rock en Terrazas Plaza Condel. Claro que sí, chiquillos, por favor, ¿por qué no le cuentan a la gente desde cuándo existe Yacimiento aquí en la región de Tarapacá? Hace como un año, así como nos ven ahora. Tal cual como nos ven Tal ahora. Tal cual como nos ven hace como un año. Oye, también queremos efectuar un saludo cariñoso y, por supuesto, un saludo afectuoso a todas las personas que trabajan en Terraza Plaza Condel, sí, como los chicos operadores que trabajan ahí día y noche arduamente, y a todas las personas que también componen el equipo de Terraza Plaza Condel. Además, quería hacer una pregunta, chiquito. ¿El amor a la música viene engendrado desde el nacimiento o ustedes lo aprendieron y les gustó? ¿O ya de chiquitito venían con ese, el bichito de la música? El bichito, y personalmente yo desde chiquitita tenía el bichito de la música. ¿Desde chiquitita que tenía el bichito? Sí, pero mi abuelo escuchaba muy buena música, música docta, de todo un poco. Entonces, buenas influencias musicales siempre tuve. ¿Y los chicos? ¿Y los chicos qué dicen del bichito de la música? Carlitos, ¿quiere decir algo, Carlitos, del bichito de la música? Hola, ¿cómo están? Bueno, más que nada de la familia. En mi casa siempre hubo harta música y eso a uno lo motiva a seguir trabajando. Y uno de chico empieza a sentir el gusto por la música y cuando te atrapa ya no hay vuelta atrás. ¿Ya no hay vuelta atrás? ¿Es como un amor imposible o es posible? Es posible. Es posible. Es posible. Un amor eterno. Sigamos con el amor eterno, pero démosle un fuerte aplauso entonces al grupo Yacimiento. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar en esta fría tarde. Hay mucha gente. Me alegra mucho que estén aquí todos escuchándonos y muy agradecidos del programa Pasas en la Plaza de la Radio Nueva Victoria, para que todos sepan que hay una radio local en donde emiten mucha música local, muchas bandas iquiqueñas. Nosotros somos una de ellas. Vamos a continuar con una canción de Violeta Parra. Gracias a la vida. Thank you. fuerte el aplauso para Yacimiento, queridos amigos. El canto de ustedes, el canto de ellos, el canto de todos es el mismo canto aquí. Pasas al rock en vivo desde las Terrazas Plaza Condell y yo le encuentro a usted que las mejores ofertas a esta hora, por supuesto, están aquí en Terrazas Plaza Condell, como nuestros amigos de Juan Maestro, que por la compra de cualquier combo o tu promoción a lo pobre, más 600 pesos, elige tu vaso oficial de la Copa América Chile 2015. Y también nuestros amigos de Doggy, que también tienen una oferta Copa América 2015 para usted. Promoción Copa América, 1.590 pesos completo más bebida. Ya lo sabe, 1.590 pesos completo más bebida. También otros amigos del Rincón Chileno, el buffet, cada 100 gramos a solo 750 pesos. Cada 100 gramos a solo 750 pesos. Les recordamos que todos a quienes estamos nombrando, por supuesto, hacen posible que Pasas al Rock esté transmitiendo en vivo a través de www.radionuevavictoria.com, el programa Pasas al Rock. También saludamos a nuestros amigos de Takeshi Sushi. Por la compra de 2 sushi roll, lleve gratis un shawarma completamente gratis para que disfrute junto a su familia. Takeshi Sushi, la mejor comida oriental aquí en Terrazas Plaza Condell. Y nuestros amigos de Gigantón, la mejor comida china de tenedor libre, están ahí. Nuestros amigos de Gigantón. Por supuesto, también Capadoque hace posible que Pasas al Rock esté transmitiendo desde Terrazas Plaza Condell. Capadoque quiere facilitarle a usted la vida. Debe la luz, el agua, el gas, puede pagarlo en Capadoquia. Por supuesto, usted puede pagar también el cable. Capadoquia quiere facilitar a usted la vida. Y nuestros amigos de Disfruta lo Nuevo, por 3.990 pesos, lomo salteado, obrero granjero, cerdo criollo, más una bebida en lata, 3.990 pesos. O si usted quiere agregarle una rica ensalada de frutas, solamente le agrega 600 pesos al combo y disfruta una rica ensalada de frutas con nuestros amigos de Disfruta, pura fruta, puro Disfruta, con nuestros amigos también de Yacimiento. Y por supuesto, cómo no dejar de nombrar a nuestros queridos e insignes amigos de Cafetal, por la compra de un sándwich mechada más un chop cristal a solo 4.900 pesos, un chop más un sándwich mechada. O si usted quiere una pizza mediana más 2 chop cristal a solo 6.900 pesos, cortesía de nuestros friends de Cafetal. Y por supuesto también, cómo no dejar de saludar a nuestros amigos de Chop Dog, para empezar una tabla chicana para 2 personas a solo 6.890 pesos, o una tabla quesadilla de pollo para 2 personas a solo 4.290 pesos, queridos amigos. ¿Tiene algo usted, estimada Giselle, que decirle a nuestros radioescuchas aquí en Terrazas Plaza Condell? ¿Tiene algo usted que decirle a nuestros radioescuchas aquí en Terrazas Plaza Condell? A los radioescuchas, nada, un saludo a todos, que sigan apoyando a la radio, y a los de aquí también, a la gente presente. Que no se olviden de que empezaron de nuevo las tocatas aquí en la Plaza Condell los jueves, viernes y sábado. Ay, ay, ay. Gracias a la Radio Nueva Victoria y a su programa Las Pasas en la Plaza. Bien. Nosotros somos Yacimiento. Vamos a volver a tocar otro temita. Este también es de Víctor Jara. El derecho de vivir en paz. Para todos los trabajadores de hoy. El surco de tu arrozal. gracias. Vamos a estar prontamente en el Salón Tarapacá. Vamos a lanzar nuestro demo. Estamos ahí ya grabando todas las canciones. Así que agréguenos al Facebook Yacimiento. Estamos publicando las fechas ahí. Prontamente vamos a lanzar el demo en el Salón Tarapacá, otro espacio antiguo y quiqueño recuperado. Y seguimos. Esto es Soy Pan, Soy Paz, Soy Más. Todo. gracias. Esta era nuestra versión de Soy Pan de Mercedes Sosa. Y bueno, Yacimiento se trata más o menos de eso, de rescatar las canciones tradicionales latinoamericanas y transformarlas en otro estilo. Seguimos. Esta canción es de Víctor Jara, adaptada a un arreglo afroperuano. Duerme Negrito, por Yacimiento. Thank you. aplauso, por supuesto, para entregarle todo nuestro cariño a nuestras queridas, a estas queridas almas musicales de Yacimiento, que han entregado todo su talento. Y les cuento, queridos amigos, que esto se acaba o no se acaba. ¿No? ¡Que siga! ¡Que siga, mami! Oye, yo les cuento, queridos amigos, que estamos transmitiendo, por supuesto, Pasas al Rock desde Terrazas Plaza Condel a través de la señal www.radionuevavictoria.com, que es el lugar de encuentro, queridos amigos, con la música independiente, con la música, por supuesto, de nuestra región. Nos acompañan, por supuesto, nuestros queridos, podríamos decir, auspiciadores del programa, nuestros amigos de Gigantón Comidas China de Tenedor Libre. La mejor comida china de Tenedor Libre lo encuentras con nuestros amigos de Gigantón, o Juan Maestro con su promoción Copa América. Cualquier promoción a lo pobre, más 600, elige tu vaso oficial de la Copa América Chile 2015. O nuestros amigos de Doggies, un completo más una bebida a solo 1.590 pesos. Un completo más una bebida a solo 1.590 pesos. O nuestros amigos de Chop Dog, desde 1987, para empezar una tabla chicana para dos personas a 6.890 pesos, cortesía de nuestros amigos de Doggies, el rincón chileno, la mejor comida típica de nuestro país y nuestra región, y la mejor comida oriental la trae Takeshi Sushi, por supuesto, para disfrutar la mejor música en estas pasas en la plaza, en directo desde Terraza Plaza Condel. Y nuestros amigos de Disfruta, recuerde usted, más 600 pesos, todo se lo puede agregar, una rica ensalada de frutas para que pueda disfrutar junto a su familia. Y claro que sí, como olvidar a nuestros amigos entrañables de Cafetal, que tienen, por supuesto, la promoción de un sándwich mechada más un chop a solo 4.900 pesos para que disfrutemos todo el sabor de Yacimiento. Nos vamos con la última, chiquillos. ¿Tenemos más algo preparado para el final? Claro que sí. Antes de irnos, por supuesto, dedique este programa, esta presentación, a quien usted quiera. Todos tienen derecho a decir lo que quieran, yeah, y mandar sus saludos. Yo, saludos a mi madre, a mi hijo, que sin ella no podría estar aquí. Eso es, aplauso entonces. Que se pare la mamá, que se pare la mamá. Ya, es tímida. Eso, la mamá, ahí, bien. Y a todos igual, a los portuarios, a los usuarios de Sofri, a los profesores, a todas las personas que están en problemas, a la mamá de Carlitos también, a la tía siempre nos da voces. La mamá que se pare, la mamá de los músicos. Eso. Sí, ella nos alimenta, la tía. La mamá, claro. Y a ustedes, Radio Nueva Victoria, como siempre, agradecerles porque sigan manteniendo este programa ahora aquí en la Plaza Condel. Muy buena idea, muy bien. Agradecidos y eso. Saludos. Sí, también quería, antes de que los chicos saluden, me gustaría agradecer a Norte Detonante Sala de Ensayo, que es el Mardo que siempre pone el sonido aquí. Nadie le manda saludo, así que un saludo para el Mardo, que es el encargado de la parte técnica. Ya, ahora sí, Yori, vamos. Bueno, yo quería saludar a toda la gente que nos está escuchando a esta hora. Más de alguno, debe ser algún conocido por ahí, ¿no? Y gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Cristian. Y bueno, eso, muchachos. Gracias. Espero que la estés pasando bien. Continuamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar de nuevo acá en Terraza Plaza Condel haciendo nuestra música. Esperamos volver pronto. Muchísimas gracias por la iniciativa. Fuerza a toda la gente ahí que está protestando por lo justo. Saludos desde de aquí, de Yacimiento. Ya, eso, po. Saludos desde Yacimiento para todos aquí, muchas gracias por sus aplausos. Agréguenos al Facebook, Yacimiento. ¿Quiere hablar, Carlitos? Carlitos. Sí. Bueno, quiero aprovechar la oportunidad de saludar a toda la gente que nos está viendo, toda la gente que nos está apoyando, a la gente que está disfrutando de nuestro espectáculo. Quiero aprovechar la oportunidad de agradecer también a nuestras madres, a mi madre que está acá, a la tía. Besito, mamita. Te quiero mucho. Aprovechar también de mandar un saludo a toda la gente que en este momento se está manifestando por las dificultades que hay en Chile, en especial a los profesores. Está complicada la situación de la educación en Chile y hay que tomar en consideración. Decir que los cabros son profesores. Hay una reflexión pendiente ahí. Aprovechar también de saludar a los alumnos que están ahí, los amigos. Quique, Luciano. Luciano está recién. Daniel, saludos. Norte Detonante y a Black Flag. Y un saludo a Yanoni que está ahí atrás, amigo. Black Flag. Maldito, ven, ven, ven, corazón, ven. Carlos Cámara. En las percusiones, Santiago, bongó, campana, Fabri en las congas. Nuestro amigo Rodrigo en el güiro. Y Ricardo Araya en la flauta. Oye, fuerte el aplauso para despedir a Yacimiento, pero fuerte el aplauso. Gracias.